Hoy, usted empieza un curso de inglés que le va a ser ventajoso. Usted va a aprender un método muy natural que le dará la habilidad de hablar inglés en poco tiempo. El objeto de este curso es de hablar inglés rápidamente, correctamente y con facilidad. Es importante saber que usted no puede saltar de lección a lección, pues cada lección depende de la lección anterior. Siga el desarrollo del curso lección por lección, pues usted está aprendiendo un método comprobado de hablar inglés. Usted podrá aprender inglés solamente lección a lección, pues cada lección depende de la lección anterior. Nosotros recomendamos que usted oiga esta lección 4 veces al día por 2 días. No salte de lección a lección. Este curso está planeado para que usted aprenda en 3 meses o menos. Bueno, pues el mejor modo de aprender es empezar. Pase un buen día. Bienvenidos.